Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carmen, soy madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Bueno, ahora sí que ya son 8 meses y como verán, nosotros no vamos a descansar, vamos a seguir luchando y una vez más le demostramos a este gobierno pues que seguimos en pie de lucha, que nuestro movimiento no está apagado y que nuestros hijos no se van a quedar perdidos, porque los vamos a buscar hasta encontrarlos. Y bueno, pues si él no se siente competente para ya darnos la solución rápidamente, pues que se vaya de su puesto, porque creo que le quedó muy grande, pues. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Y todo su gabinete. Y bueno, pues también quiero decirles y pedirles que nosotros decimos no a las elecciones, porque a nosotros no nos interesan las elecciones, pero sí nos interesan nuestros hijos. Y hasta que nos regresen a nuestros hijos, pues nosotros vamos a dejar de luchar. Pero mientras no nos lo regresen, nosotros no vamos a permitir las elecciones. No vamos a permitir las instalaciones de las casillas. Tenemos que detenerlos a como dé lugar. Y bueno, hasta la victoria siempre, claro. Y bueno, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Gracias.